la buena música aquí en el Café Mañanero. Estamos en Navidad. Felices fiestas para todos. De parte del Café Mañanero, este 18 de diciembre, con motivo del Día de las Personas Inmigrantes, tuvimos una programación especial. Actos muy importantes, como el que se llevó a cabo en la Casa del Voluntariado de Valencia, donde fueron reconocidos voluntarios que participaron en la recuperación de la Dana, en las tareas de emergencia de la Dana. Además, se presentaron las conclusiones de lo que fue el primer Congreso de Inmigración Valencia Latinoamérica. Y como ya lo escuchamos también aquí en el Café Mañanero, se presentó de forma oficial el Observatorio Valenciano para las Migraciones. Continuamos en el Café Mañanero, recogiendo reacciones también a escala nacional, lo que se dijo en el marco de la jornada del Día del Migrante. Elma Sainz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Escuchamos a Elma Sainz, ministra, repito, de Inmigración, Seguridad Social y Migraciones. Vamos recogiendo la actualidad de este jueves 19 de diciembre. Escuchas el Café Mañanero. La actualidad en el Café Mañanero. Escuchemos a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lo que decía este 18 de diciembre, Día de las Personas Migrantes. Recordemos que está en marcha la propuesta de una reforma a la ley de extranjería, que tiene como telón de fondo el reparto de menores de inmigrantes no acompañados. De la ley de extranjería. ¿Ustedes insisten en esa modificativa al gobierno? Ahora sí creo que tenemos. Pero todavía es más incomprensible. Comparten gobierno el Partido Popular con Coalición Canaria en territorios que tienen una presión, por las llegadas, por su situación, y hablamos de en torno a 6.000 menores, niños y niñas que vienen en situación de vulnerabilidad. Por eso, vuelvo a repetir, ¿no?, que en esta cuestión la hipocresía es lo que, a mi modo de ver, impera, ¿no? Esa doble mirada, esa doble vara de medir, que quizás nos haría preguntarnos, si eso lo que está haciendo es tener ciertas posturas xenófobas hacia, depende de la procedencia de estos niños y niñas no acompañados, que por cierto, lo digo cada vez que tengo oportunidad, gracias a la última reforma del reglamento de extranjería, llevada a cabo la pasada legislatura, y con esa situación que se dio, para que pudieran acceder al mercado laboral, el 60% de los menores no acompañados, jóvenes estutelados, están dados de alta en la Seguridad Social. Por eso, en esta semana del migrante, hoy que es el Día de las Personas Migrantes, apelo a la responsabilidad, a la altura de miras, ya que seamos capaces de reformar ese artículo para que la solidaridad de las comunidades autónomas sea obligada. La ministra Elma Sainz, repito, como bien lo escuchábamos, en el Día de las Personas Migrantes. Pasamos ahora también a dar cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Hablamos del 19 de diciembre. 19 de diciembre. ¿Qué dice el calendario? Ya está con nosotros Carlos Angulo. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero en este jueves 19 de diciembre. Recordamos que el día de ayer se celebró el Día Internacional del Migrante, pero siguen las conmemoraciones y las efemérides. Por ejemplo, un día como hoy, el 19 de diciembre, recordamos que hoy es el Día Mundial de la Sangría. Esta bebida típica tan popular también en épocas navideñas, de igual forma que uno de los inventos más utilizados diariamente en todo el mundo, se inventó un 19 de diciembre, y es por ello que recordamos que hoy es el Día Internacional del Termómetro. De igual forma, entre los aniversarios del día, hace 27 años llegó a las salas de cine la que fue por mucho tiempo la película con mayor cantidad de premios Oscar ganados, y se trata de la inolvidable Titanic de James Cameron. Y el actor Jake Gyllenhaal, también recordado el día de hoy, está celebrando su cumpleaños número 44, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos en el calendario en este 19 de diciembre. Ahora vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos las condiciones de Nicolás Maduro para entregar salvoconductos a opositores refugiados en la Embajada de Argentina. Y es que en el día de ayer, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo informó que el gobierno de Nicolás Maduro vinculó la entrega de salvoconductos a 6 ciudadanos asilados en la Embajada de Argentina en Caracas, Venezuela, a 2 exigencias específicas. La primera, la emisión de un salvoconducto para el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Y la segunda, la liberación de un individuo allegado al chavismo. Y es que en respuesta a las preguntas de la prensa, durante un alto público, el canciller Luis Gilberto Murillo detalló las gestiones realizadas para mediar en la situación de los 6 opositores venezolanos que permanecen bajo presión en la Embajada de Argentina en Caracas. Y es que el canciller colombiano Murillo señaló que tras la expulsión de la delegación argentina de Caracas, Colombia ofreció asumir la custodia de la Embajada de Argentina, una tarea que finalmente ha recaído en Brasil. Y es que la propuesta fue parte de los esfuerzos diplomáticos para garantizar la protección de la sede y de los 6 opositores asilados en su interior. Y es que recordemos que desde el mismo instante en que se dio esta situación, Colombia asumió la custodia de esta embajada, que posteriormente ha asumido Brasil. Y es también cierto que Ecuador ya recibió esa misiva y precisamente el presidente Noboa ya dijo tajantemente que Jorge Glass no saldrá del país. Y en el tema político del día nos preguntamos, con estas propuestas que está haciendo Nicolás Maduro, parece ser que realmente no tiene la intención de dejar salir a los opositores de la Embajada de Argentina. Y también nos preguntamos, ¿qué pretende Nicolás Maduro con estas proposiciones para sacar estos salvoconductos y pasárselas a Colombia para que sea de intermediario e involucrarla en un complejo problema político que no tiene nada que ver? Y por último nos preguntamos, ¿resolverá realmente de esta manera el dictador Nicolás Maduro la situación de los 6 opositores venezolanos que se encuentran asilados en Argentina? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Avanzamos en el Café Mañanero precisamente sobre este tema. Encontramos también que en Ecuador, atención, se ha confirmado que Maduro propuso dar salvoconductos a los 6 de la Embajada Argentina a cambio de uno para Jorge Glass. Colombia y Ecuador han hablado en las últimas horas de todo lo que ha rodeado la negociación de los permisos para que esos 6 opositores que están refugiados en la Embajada Argentina abandonen Venezuela. Escuchemos entonces a la ministra de Exteriores de Ecuador refiriéndose a este hecho en particular. Hubieron unas llamadas en el mes de, a finales de agosto, durante el mes de septiembre, desde Colombia y desde Brasil. Hablé con el canciller Murillo y el canciller de Brasil sobre el tema. También hablé con la canciller Mondino. La propuesta del madurismo buscaba beneficiar a Jorge Glass, vicepresidente en el mandato de Rafael Correa, un fuerte aliado del chavismo. Cuando se nos hizo esta propuesta, por supuesto, el señor presidente dio una directriz muy clara. Aquí no estamos a favor de la impunidad, aquí no vamos a favor de la corrupción y aquí no somos aliados del régimen de Maduro. Son 3 principios que son claros para el Ecuador. Obviamente, ante esa propuesta, el Ecuador simplemente la descarta. Horas atrás. Vamos a seguir escuchando la nota, es de NTN 24, me parece muy completa y por eso vamos a continuar reproduciéndola. El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, reveló que el régimen madurista exigió que Argentina debía liberar una persona muy cercana a Venezuela y Ecuador debía otorgar un salvoconducto al ex vicepresidente Glass. Yo fui a Brasil personalmente por instrucción del presidente Petro y después fui a Ecuador porque logramos en nuestra conversación con el gobierno de Venezuela de que se dieran los salvoconductos a estas 6 personas. Jorge Glass se asiló en la embajada mexicana en Quito en 2022 y en abril de 2024 las fuerzas de seguridad ecuatorianas ingresaron allí para volver a arrestar a Glass, condenado por corrupción en un polémico operativo. Los 6 colaboradores de la líder opositora venezolana María Corina Machado, incluida su jefa de campaña, se encuentran refugiados desde marzo en la misión diplomática argentina en Caracas, hoy bajo protección de Brasil y asediada constantemente por fuerzas maduristas. Bueno, el caso es lamentable, triste, porque aquí vemos cómo el gobierno de Gustavo Petro se está prestando para estos chantajes del gobierno de Nicolás Maduro. Los presos políticos han sido moneda de cambio muy recurrente, no solo en el chavismo, en la dictadura chavista, sino también en Cuba, en Nicaragua, y que el gobierno de Colombia se preste para este juego es muy triste. Hace muy bien Ecuador en decirle de forma frontera, no, se ha estrellado Gustavo Petro con el presidente Daniel Noboa de Ecuador. Hay que cortar con el chantaje de estas dictaduras de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, cualquier gobierno que pretenda un chantaje. Se trata de personas perseguidas políticamente. Está en juego los derechos humanos. Es grotesco, inaceptable. Bajo ninguna circunstancia, ningún gobierno democrático de la región y de ninguna parte del mundo se puede prestar para este chantaje, este atropello de la dictadura chavista. Ya sabemos entonces lo que busca el chavismo con el asedio a la embajada de Brasil y la presión a los opositores. ¿Y quién estaría detrás de todo esto? El interés de que liberen a Jorge Glass. ¿Por qué Nicolás Maduro propone que liberen a Glass en Ecuador? Recordemos que el hilo conductor de todo esto se llama Rafael Correa. Rafael Correa, hombre que defendió además la elección de Nicolás Maduro, fue de los pocos líderes, de las pocas voces que no solo auguró un triunfo para Nicolás Maduro, sino que avaló los resultados del pasado 28 de julio y ha defendido a toda costa a Nicolás Maduro. Ya sabemos que entonces por esa vía está intentando el presidente Rafael Correa, con ese aval a Maduro, conseguir la liberación de quien fue su vicepresidente Jorge Glass. Es muy triste que se juegue con los derechos de las personas, con la libertad de las personas. Ya el mundo lo sabe. Dice un viejo refrán que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y siempre la verdad se termina sabiendo. Muchas veces hemos criticado, cuestionado al canciller Murillo de Colombia. Aplaudo su valentía de revelar lo que hay en el fondo, lo que se ha estado negociando. Eso usted se tenía que saber. Y ya el mundo sabe qué hay de fondo. ¿De qué va entonces toda esta presión a los opositores en Venezuela? Insisto, es grotesco. Si bien se aplaude el hecho de que el canciller Maduro lo haya dado a conocer, lo revelara, es también inaceptable que Gustavo Petro se preste para este tipo de malabarismos, para este tipo de trueques macabros al servicio de la dictadura venezolana. Es inaceptable. Nuestro monólogo de actualidad aquí en el Café Mañanero. Tenemos pendiente contacto con, hoy como todos los jueves, con Ricardo Marín. Nos acercamos a la población colombiana. De momento, Carlos, vamos dando cuenta a esta hora de las tendencias en las redes sociales. Tendencias en las redes sociales, Carlos. Parte de lo más comentado, Jorge, nos encontramos con el nombre del cantante Rafael, que ya se encuentra, de acuerdo con las últimas informaciones, fuera de peligro después del accidente cerebrovascular que habría sufrido el pasado martes mientras estaba grabando un especial navideño para La Uno, junto con el programa de David Broncano, La Revuelta. Eso ha sido los informes que se han puesto, que fue una emergencia que pudo cambiar la vida en un instante y que Rafael ya se encuentra en estos momentos fuera de peligro, ya que se ha anunciado justamente que Rafael había sido ingresado en uno de los hospitales de Madrid. El cantante se encontraba justamente en estos momentos reaccionando bien ante todo lo que se había puesto trasladado, y en estos momentos la información que se conoce es que se encuentra mejorando positivamente. Entre otras de las tendencias en las redes sociales, tenemos el nombre de Checo Pérez. El reconocido conductor mexicano de la Fórmula 1 ha anunciado el día de ayer que no continuará más en la casa de Red Bull. La despedida de Checo llega justo en el cuarto aniversario de su llegada a la escudería, que en la cual ha logrado ser subcampeón del mundo y ha acompañado a Max Verstappen durante las últimas cuatro temporadas. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Emilia Pérez. La película francesa ha logrado la nominación a los premios Goya en Mejor Película Internacional. Mientras que, por supuesto, nombres como el del 47 fueron parte de lo más comentado, pues se convierte en la película con más nominaciones a los Goya, que se celebrarán en Granada el próximo año. El hashtag de Superman formó parte de lo más comentado, ya que durante lo largo de este día se estrenará el primer tráiler oficial de la nueva cinta protagonizada por David Corenswet y dirigida por James Gunn, al igual que empieza a ser más comentado cada vez más el Benidorm Fest 2025, en donde conoceremos justamente al representante español para mandar a Eurovisión justamente como representante de este año, empezando así el concurso que elige al representante español. El Benidorm Fest tendrá lugar próximamente a principios del próximo año. Gracias, Carlos. Son las tendencias en las redes sociales. Estamos en la recta final del año. Llevamos una programación que más bien es la continuación de nuestro especial de este 18 de diciembre, Día de las Personas Migrantes. Nos aproximamos a la comunidad colombiana residente en el exterior, y escuchemos al canciller Luis Gilberto Murillo. Mendoza, cuando nunca lo hemos nombrado, un beneplácito, no, nunca estuvo nombrado, nunca lo hemos nombrado. Cuando nosotros vimos esa reacción, yo fui el primero que le dije al presidente Petro: inviable. Todos los funcionarios del gobierno que me contactaron, les dije, es inviable. Porque usted puede estar de acuerdo o no, pero lo que se dijo es interpretado por unas personas de nuestro propio gobierno, que era un tema muy complejo con las mujeres. Entonces, es inviable. Muchos que salieron, insisto, del gobierno a decir cosas públicamente, nunca ni hablaron con el presidente Petro, ni consultaron a mí qué estaba pasando en el gobierno. Cuando estábamos en esa discusión de la inviabilidad, obviamente la persona nominada, digamos, para usar un término que no estuvo nombrado, dijo que sí, que entendía y que retiraba su nombre. Bueno, está bien, entendió. Me lo preguntó, le dije, su nombramiento es inviable. Esa es mi posición como canciller. Ahora, esta es una decisión del presidente, eso no es mía. El presidente tomará su decisión, pero no es mía. Él cuando escuchó mi posición, retiró, hizo parte de su análisis, me imagino, y retiró su candidatura. Entonces, nosotros no podemos estar discutiendo estas cosas en las redes sociales. Y me da pena con el presidente Petro que me salga de la cosa diplomática, pero toca salirse. Porque ahora, mire, lo del embajador Mendoza. Primero dijeron que habíamos nombrado un embajador, Daniel Mendoza, cuando nunca lo hemos nombrado, un beneplácito, no, nunca estuvo nombrado, nunca lo hemos nombrado. Cuando nosotros vimos esa reacción, yo fui el primero que le dije al presidente Petro, inviable. Inviable. Ricardo Marín, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, para ti y toda la audiencia. Estamos escuchando al canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo. Yo no sé si es que va de salida, pero lo cierto es que ha revelado esto que es interno de la política exterior de Colombia. Pero además, también en las últimas horas, el canciller Murillo daba a conocer unas negociaciones que se estaban dando con Venezuela para un trueque bastante extraño. Como bien se sabe, hay una presión a la embajada argentina. Allí están asilados unos opositores, seis en total, que están siendo custodiados, respaldados por las autoridades diplomáticas de Brasil. Y en las últimas horas el canciller Murillo ha revelado de que con la mediación de Colombia se ha estado buscando de liberar a Jorge Glass en Ecuador, recordemos el segundo de Rafael Correa, amiguísimo y defensor de Nicolás Maduro, y otro preso político, no recuerdo ahora mismo, unas tareas para las que se ha estado prestando la Cancillería de Colombia en silencio, que resultan muy tristes, si bien caben siempre las negociaciones, pero es que los presos políticos han sido moneda de cambio muy recurrente en las dictaduras castrochavistas. Ya sabemos entonces en parte a lo que se ha estado dedicando la Cancillería colombiana, el gobierno o la política exterior de Gustavo Petro, si bien tenemos que darle crédito a que el canciller Murillo lo haya revelado. Por eso me preguntaba Ricardo, no sé si es que Murillo está de salida. Por ahí escuché decir que él incluso está aspirando a la presidencia. Tiene esas intenciones. Como quiera que estamos finalizando el año, conviene analizar la gestión de Murillo, en particular para los intereses de los colombianos residentes en el exterior. Y si bien hizo una buena labor como embajador de Colombia en los Estados Unidos, en la Cancillería ha estado dejando mucho que desear de acuerdo con los cuestionamientos que le hacen incluso internamente. Pero que seas tú, en calidad de director de Coles Red, ese portal de los colombianos que se encarga de informar, de compartir información de interés para la población colombiana en el exterior, quien des tu opinión acerca de la gestión del canciller Murillo. Sí, gracias, Jorge, por esa nueva oportunidad que nos da de dirigirnos a los ciudadanos en el mundo entero, principalmente aquí en España y en Europa, que llega a tu programa masivamente. Para un ministro, incluyendo un canciller, no es fácil tener un cargo de esos cuando al frente tenemos de presidente a un dictador disfrazado de demócrata, ¿vale? Petro se queja de que la Corte le tumbó determinados decretos, determinadas normas para ayudar a determinada población, y quiere siempre echarle la culpa a la Corte o a la institucionalidad jurídica o judicial colombiana, sin querer entender que es que él ya no está en la guerrilla, que era donde él hacía y deshacía, o sus jefes al lado de sus jefes, y decían: matemos a este, fusilemos a este, o atraquemos a este, o vayamos a ocupar, a invadir la embajada de Dominicana, o vayamos a acabar con el Palacio de Justicia junto con los militares. Él ya no está allí. Él debe entender que está dentro de un sistema democrático, y la democracia indica coordinación, máxime coordinación con sus subalternos. Pero no. Él toma decisiones independientemente, muchas veces sin consultarle a sus ministros. Y eso obviamente tiene que caer mal, porque si los pones allí es porque confías en ellos y debes de alguna manera consultarles algunas decisiones, no imponerlas. Porque por más que sea él el jefe, repito, la democracia no es imposición, porque eso es dictadura. Y eso es lo que desafortunadamente no sucede solamente con Murillo. O si no, miremos cuántas veces ha cambiado de gabinete Gustavo Petro en los 2 años que lleva. Entonces, es una situación de mentalidad, de ideología impositiva, tirando a dictatorial, que eso es lo típico cuando las personas han estado acostumbradas a manejar el poder a la fuerza, a punta de armas. Es muy difícil que llegue un momento y la cambien y digan: hombre, ahorita tengo que actuar de esta manera. Entonces, lo que está haciendo Murillo, ahora, la presidencia de Murillo, hombre, parece ser que ya se volvió costumbre en Colombia que todo el que llega al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque obviamente es uno de los ministros que más tiene popularidad, porque lo ven cada rato haciendo cosas en el exterior y tal, entonces de pronto publicitariamente, cuestiones de marketing, es más visajoso, se ve más dentro de la población. Entonces ya de una vez, o bien él o bien algunos dicen que va a ser candidato. Yo no puedo, no veo a un presidente como Murillo, que si de canciller no hizo absolutamente nada, absolutamente nada por los colombianos en el exterior, igual que su antecesor, este señor que estuvo, cuyo nombre ya no quiero ni acordarme porque ha sido de lo peor que ha pasado por nuestra cancillería. Si él no ha hecho nada en este momento como el canciller que tiene, entre comillas, el poder, mucho menos de presidente, es decir, mucho sí. menos va a querer decir a los ciudadanos que va a hacer algo de presidente. Ahora, Ricardo, acabo de decir algo totalmente incoherente, que tiene el poder. No, Murillo no tiene el poder. Tendrá la voluntad, pero el poder lo tiene su jefe. Porque démonos cuenta lo que ha hecho con este nombramiento de este señor Daniel Mendoza como embajador, que se echó para atrás luego después de los escándalos que presentaron. Y esa no es la primera vez que pasa. Démonos cuenta cuántos escándalos no ha protagonizado el mismo Petro, porque sí. ni siquiera han sido sus ministros. Es el mismo el que se encarga de armar el desorden y de armar todo este borolo, porque como él es amo y señor de la situación, entonces cree que no tiene por qué coordinar con nadie nada. Sí, es increíble que Gustavo Petro pretenda sembrar en el exterior a este tipo de personajes como Daniel Mendoza, que va en la línea de Armando Benedetti, por ahí tiene un embajador en México, otro por allá en Chile, de esos cuestionados. En este caso, Mendoza, un hombre que insultaba a las mujeres a través de las redes sociales, unas frases grotescas, en fin. Y lo único que encontramos en el prontuario de este señor, más allá de estas expresiones, era que atacaba a Uribe, tenía una serie de quematarife, en fin. No sé si era agradecimiento, porque no porque que aparte de eso no es diplomático, ni nada por el estilo. Entonces no entendemos por qué Gustavo Petro pretendía nombrar a, podremos decir, ¿no? Ricardo, a un machista, ¿no? Un agresor de mujeres. Sí. Lo cual va en contravía porque se declara que lo suyo es un gobierno feminista. De hecho, recibió el rechazo de la propia vicepresidenta Francia Márquez. Pero hay otro tema, Ricardo, muy preocupante. Este año, en esta recta final del año concretamente, y lo hemos venido anotando aquí, lo analizamos, le volvieron a imponer la visa a los colombianos para ingresar a Reino Unido. Y ahora, atención, porque Alemania está estudiando lo mismo. Ya se reunieron, atención, con el vicecanciller Jorge Rojas. Ya se reunieron y le pusieron de manifiesto esta intención. Ojo, Alemania pertenece al espacio y Schengen. Y el argumento es el mismo, que han observado un incremento de la población colombiana que se está quedando de forma irregular en el país. Para nosotros, lo sabes bien, Ricardo, no es un secreto, y lo hemos venido diciendo prácticamente todas las semanas, cómo se ha incrementado la población colombiana residente en el exterior. Y una de las vías que a veces se utiliza para regularizar su situación es el asilo político. ¿Y por qué emigra la gente de Colombia? A raíz de la inseguridad y de los altos costos de la vida. El asilo político es algo que se otorga solo cuando la vida de las personas, los derechos de las personas corren riesgo en su país de origen, especialmente por persecución política. Está en cuestión, evidentemente, la vida, pero acá en Europa no se está considerando como argumento, sobre todo teniendo en cuenta que Colombia suscribió unos acuerdos de paz con la guerrilla de la FARC, con los grupos criminales. Lo que pasa es que no se le cuenta la verdad al mundo de que esos acuerdos con la guerrilla de la FARC que se suscribieron en La Habana sirvieron para que se jubilaran los comandantes guerrilleros más veteranos, incluso les concedieran escaños en el Congreso, pero que una parte de la guerrilla nunca se desmovilizó y que continúa haciendo lo que han hecho toda la vida, secuestrar, matar, atacar a la población civil, todo aquel que tiene un proyecto de emprendimiento tiene que pagarles impuestos. Y con la llegada de Gustavo Petro, como bien lo decías al principio, es guerrillero, esta gente se siente a las anchas. Han estado disfrutando de una tal paz total, que no son que unas negociaciones sin garantía alguna para la población civil colombiana, que tiene que seguir soportando, insisto, los secuestros, los asesinatos y así una serie de delitos. ¿Cómo ves esta decisión? que está considerando Alemania de reimponer la visa a los colombianos como lo hizo hace apenas unas semanas Inglaterra. Sí, Jorge, a ver, si bien es cierto que lo de la figura del asilo sí se ha ido incrementando, y no porque realmente se solicite el asilo, porque las personas estén huyendo del conflicto interno bélico colombiano o porque estén siendo amenazados, sino es una excusa para poder obtener su documentación. Yo siempre he dicho que ahí suene feo decirlo, pero que está bien hecho, porque es que la movilidad humana no tiene que tener restricciones. Entonces, lo que el ser humano haga por tratar de buscarse un mejor futuro, para mí está bien hecho y comparto eso. Lo que pasa es que todas estas mentiras del asilo, de la gente que viene, pero que Ricardo, estoy seguro que de 10 personas... Ricardo, es un tema sujeto a discusión, porque sí. Si vamos a los argumentos para otorgar un asilo político, es que la vida de la persona esté en riesgo en el país de origen y que no haya garantías. Y con los índices de inseguridad que está teniendo Colombia, ¿usted cree que un ciudadano tiene garantías para andar por las calles de Colombia? No, mire, pero es que el asilo no es por eso. Los asilos están muy bien reglamentados, y si bien es cierto que corren peligro la vida, porque entonces en todos los países tendría que irse la gente de todos los países, porque todas, en todos los países están otorgando asilo político por violencia de género, por lo de LGTB, en fin, se ha ampliado el abanico. Yo a lo que voy con esto, Jorge, a explicar o a dar mi concepto, es que si bien se saca como una disculpa, porque de 100 personas, te puedo garantizar que 5 o 10 máximo son las que realmente podría cobijar lo que es la figura de asilo y protección internacional. El resto son mentiras. Miren, yo me vine huyendo porque me estaban acosando, porque me estaban... Y todos sabemos que eso es mentira. Eso es mentira. Sin descartar, obviamente, los pocos que sí tienen que huir del país por esas razones típicas. Porque si vamos a hablar de que la gente está huyendo para salvar su vida porque en Colombia atraca, pues tendrían que venir todos los de Ecuador, los de Venezuela, los de Chile, porque también atracan. Tal vez no es la misma manera, pero yo creo que ese no es el motivo. El motivo para dar un asilo o un refugio político es otra cosa. No es solamente por salir de la inseguridad que se vive en el país, sino por situaciones más políticas que otra situación. A ver, a mí me parece que esto de las de la imposición de las visas... Pero parte de esos grupos tienen estatus político. Esos grupos que persiguen tienen estatus políticos. Sí, tienen representantes en el Congreso. A mí me parece que esto... Es complejo el tema. No, porque los ciudadanos también podemos tener persecución política. Yo, en mi caso, yo no la tengo, obviamente, pero podría ser una persona que se dedica a denunciar ciertas cosas del Estado y que empiecen a acosarlo por alguna manera. Eso también es persecución política. Entonces, no solamente es porque haga parte del Estado, porque sea congresista, porque sea gobernante, porque sea un funcionario, no, sencillamente los ciudadanos también, es más, reciben más presión política los ciudadanos que los mismos gobernantes o los mismos legisladores. Pero yo lo que voy es que esto de la imposición de las visas, tanto en Londres como ahorita en Alemania, que seguro la imponen, y así va a seguir por otros lados, ojalá y no llegue a España, que es donde mayor afluencia de inmigrantes hay colombianos. Entonces, esto es una excusa. Esto es una excusa para mostrar el inconformismo que tiene la comunidad internacional, los gobiernos internacionales, con el sistema de gobernanza de Gustavo Petro. Ellos se están dando cuenta que Gustavo Petro está empleando un sistema dictatorial para su gobernanza, como lo empezó a crear Hugo Chávez, y mira hasta dónde se convirtió. Ese es el comienzo, el inicio. Ellos no quieren que se vuelva así un Venezuela. Entonces, están tratando por alguna manera de ejercer ciertas presiones, y una de ellas es precisamente esta, la de imponer visado, porque con esto se echan posiblemente al pueblo encima el gobernante de turno, como es el caso de Gustavo Petro. Sin embargo, también hay que mirar una cosa. Cuando quitaron la visa para ir a Inglaterra, a Reino Unido, bueno, tiene como 4 nombres, a Reino Unido, dejémoslo en Reino Unido. Cuando quitaban la visa allí, todo el mundo se alegró, algunos poquitos se alegraron, porque imagínense, ¿quién viaja a Reino Unido? Entonces, realmente no es una medida que afecte a los colombianos en gran masa. Sí. Y por eso el ciudadano como tal no le pone cuidado a esas cosas. El ciudadano le pone cuidado a situaciones que lo afecten en gran manera. Imagínense el 70-80% de pobreza que hay en Colombia, que no tiene ni idea para un pasaje de país en la Melgar desde Bogotá o a ir a la costa a un paseo, pues mucho menos para irse a pasear a Inglaterra. Allá se bajan los que tienen que huir buscando mejores horizontes, mejores oportunidades en la vida, ¿vale? Entonces, realmente no son medidas que le preocupen al ciudadano como tal. Nos preocupa a los estudiosos de estos temas, obviamente que sí. Pero al ciudadano, a la mayoría le importa un carajo que le quiten la visa como si la quitaran en toda parte. Ellos de pronto en un momento dado ya se concientizan de que nunca van a tener que viajar a ninguna parte en busca de eso. Entonces es muy mínima la gente que realmente afecta esa situación. Entonces el señor Petro por eso ha salido a decir pues que como le impusieron la visa, pues te vamos a imponerle a ellos también. Pues miren que yo con todo y lo que estoy en desacuerdo con Gustavo en su gobierno, estoy de acuerdo con esa medida. Nosotros no podemos seguir siendo siempre las hormiguitas que a toda hora nos están pisoteando y nosotros no podemos hacer nada. Tenemos que también ejercer nuestra autoridad. Pero en el fondo... nos están jodiendo, pues entonces vamos a joderlos también. Entonces también vamos a ponerle visa a esos. ¿Qué se quita con esto? No, son los ciudadanos los que van allá. ¿Por qué? Porque aquellos comerciantes, aquellos con los que se tengan relaciones comerciales, eso es muy fácil, de un día para otro le dan la visa. La visa la ponen las jodidas a los ciudadanos del común, los que saben, los que presienten que se van a ir a quedar. Entonces, para mí realmente, así suene feo decirlo, porque yo soy un gran defensor de los derechos humanos, me parece muy mala imposición de visas en cualquier parte del mundo. Pero también asumo que es una consecuencia lógica de la mala gobernanza de Gustavo Petro. Y también puedo decir que a mí personalmente, hasta hace 25 años que me vine para España, que ya tengo 60, llevo 25 acá, tenía 31 cuando me vine de Colombia, pues yo nunca pensé, sino únicamente en un paseíto a México, a Panamá, porque no me alcanzaba el dinero para eso y Ricardo, ni siquiera para ir a la costa. Pero no me afectaba para nada. Y si hubieran puesto visa, a mí me daba exactamente igual. Sí. Ese es el común de la gente. Mira, yo ahora que estuve en septiembre en Colombia. Pero permíteme, yo hablaba, Ricardo, con todos ellos. Permíteme un momento. Dime. Sí, porque es que el tiempo va pasando y vale. Es importante. Es que tú anotabas que es un mensaje también para Gustavo Petro por su forma de gobernar. Pero hay un tema sensible que no pasa desapercibido y que lo están apuntando algunos analistas internacionales. Gustavo Petro ha tenido una posición bastante ambigua con Rusia. Es más, recientemente vimos al canciller Luis Gilberto Murillo, que entre otras cosas estudió en Rusia y habla ruso, y no, creo que hasta su esposa es en rusa. Pues expresar su admiración por Rusia. En ningún momento cuestiono su espíritu democrático del canciller, pero cuando en este tema de la guerra con Ucrania, Gustavo Petro ha tenido una posición ambigua y siempre se sale por la tangente cuando abordan el tema. Y cuando se habla de la invasión a Rusia y salta por allá por Israel y empieza así a justificar y entonces menciona Estados Unidos, en fin. Y en estos momentos, Alemania, Inglaterra, son países que tienen mucha preocupación con Rusia. Y estos gestos de Gustavo Petro, esta política exterior de Gustavo Petro, les incomoda, no les hace gracia. ¿Crees tú, Ricardo, que también de esa forma estos países le están enviando un mensaje a Gustavo Petro? Totalmente, totalmente, lo dije hace un momento, totalmente, esa es una demostración, esto es una especie de mensaje, y no solamente a Gustavo Petro, a la comunidad internacional, que se miran mucho en ejercer ese tipo de gobernanzas como lo que está queriendo ejercer Gustavo Petro, que solamente está dando a entender que va a hacer cosas buenas o que está haciendo cosas buenas, cuando internamente lo que él busca precisamente es posicionarse en el poder, como toda mentalidad dictatorial. Entonces, ahora, lo que tú decías de Rusia, mira, esto es una doble moral. Rusia, Israel, ha matado infinidad de gente, pero ¿cuántos ha matado Rusia también? Y obviamente el señor Petro, como ideológicamente está en contra del gobierno israelí e ideológicamente está a favor del gobierno ruso, pues entonces él no hace sino defender las posiciones, o al menos quedarse callado ante la situación rusa, y ante la de Israel vemos que cada 8 días, cada 15 días está saliendo a decir algo. Entonces esas son cuestiones de conveniencia política, ideológica. Eso es lo que yo siempre he dicho, que el radicalismo político, al igual que el fanatismo religioso, es una enfermedad mental. Porque no se cierra una persona únicamente a pensar en esta situación que es buena y el resto son todas malas, o que esta es mala y el resto son todas buenas, cuando piensan igual que nosotros. Entonces esto es simplemente cuestión de ideologías, de la mentalidad del gobernante, un gobernante que fue criado, construido dentro de las bases de un sistema marxista, leninista, que en medio de toda esta cuestión se llama sencillamente comunista, que es la peor, el peor cáncer, la peor especie que ha tenido la humanidad, el comunismo, la opresión, la esclavitud, porque realmente el comunismo nunca se ha ejercido como literalmente debe ejercerse un comunismo, que es en común para todos. Eso es mentira. Siempre leamos, a alguien que le interese, leámonos La rebelión en la granja, de Owen. Ahí explica muy bien desde hace 100 años que tanto derechas como izquierdas son la misma joda. Démonos cuenta que las dictaduras han salido de ambos lados, de derechas y de izquierdas. Sí. Entonces allí sí es un mensaje claro a Gustavo Petro y a la comunidad internacional. Ojo con esto, porque miren que empezamos a restringirle. Pero son medidas que para mí realmente no afectan, y repito, a la mayoría de los ciudadanos. Entonces no caen como muy duro dentro de un país. A la gente en Colombia, que te repito, yo estuve en septiembre allí en Colombia analizando una serie de situaciones, si bien es cierto que hay un inconformismo total, pero a la gente no le importa un carajo que le quiten la visa de un lado o le quiten la otra. Bueno, a la mayoría, estoy hablando. Es una apreciación tuya, Ricardo. No, es lo que yo veo, es lo que yo veo dentro de lo que he estado averiguando allá. No le importa por qué. Porque es que, díganme ustedes, ¿cuántos, por más que salga gente y salga gente de Colombia, no sale ni siquiera el 15%, el 10% de la población? Ahorita no hay estadísticas oficiales sobre eso. No quiere decir que yo esté a favor de estas situaciones. No, para nada. Sencillamente, pero que no es una medida que realmente afecte directamente a la mayoría de los colombianos. Son cuestiones políticas que los ciudadanos dicen, ah, pues que le quiten la visa a Estados Unidos, que quiten la visa en Londres. ¿Cuándo voy a ir yo por allá? Es el pensamiento que tiene el común. No es mi apreciación, es lo que yo veo dentro de la ciudadanía. Ricardo, sí que es un retroceso y un mensaje muy preocupante para Colombia. Es una apreciación de la comunidad internacional que ya está pasando a los hechos, está tomando cartas en el asunto, y no es un buen momento como se está cerrando este año 2024 en materia política exterior para el presidente Gustavo Petro y para los colombianos. Ricardo, se nos acabó el tiempo. Vamos a seguir. Mañana voy a intentar llamarte nuevamente porque tenemos otros temas en el tintero, como se dice popularmente. Un abrazo y que tengas un feliz día. Igualmente, Jorge, para ti y todos los oyentes. Muchas gracias por escucharme. Ricardo Marín, aquí en el Café Mañanero, aproximándonos a la comunidad colombiana. Bueno, Carlos, vamos inmediatamente con el personaje del día. Se nos está terminando el tiempo. Saben que vuela. Mañana vamos a seguir con este especial de la comunidad inmigrante. Y vamos entonces con este segmento que es ya uno de los clásicos aquí en el Café Mañanero. El personaje del día. En el Café Mañanero, el personaje del día. El entrenador italiano Carlo Ancelotti se convierte en el entrenador más laureado del equipo más ganador de la historia al lograr su 15º título con el Real Madrid al coronarse campeón de la Copa Intercontinental. Es así como Carlo Ancelotti es el entrenador que ha logrado ya 15 títulos frente al club blanco, siendo así uno más que Miguel Muñoz, la figura de Carleto, ha logrado convertirse así en el entrenador con más títulos en la historia del Real Madrid, también logrando un nuevo récord para el club blanco que supera ahora al Milan, al Boca Juniors y a Independiente como el club que más veces ha logrado ganar la Copa Intercontinental. Gracias, Carlos. Vamos inmediatamente con la información deportiva, porque el Real Madrid precisamente está de celebración, sigue de celebración, mejor dicho, ha logrado un nuevo título. Sigue sumando. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Ya lo han escuchado, el Real Madrid se ha hecho con la Intercontinental venciendo al Pachuca. Adolfo Jiménez del Río nos trae la crónica completa. Antes, debo decirles que estamos a nombre de Ícuaro, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a Ícuaro.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas de Ícuaro. Puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Además, solicitar microcréditos, préstamos personales y hasta hipotecas, enviar dinero, son muchos los servicios con Ícuaro. Bueno, pasamos entonces a dar cuenta de lo que fue la disputa del título de la Intercontinental, donde el Real Madrid ha sonreído. Recordemos que venía de tenía Vinicius Jr. de lograr el premio de BEX, mejor jugador del mundo. Está rematando este 2024 el Real Madrid de la mejor manera. En el día de ayer, Real Madrid se consagró como campeón de la Intercontinental de Clubes, consagrándose como el máximo ganador de esta competición a nivel mundial. Y es que el conjunto de Carlo Ancelotti se consagró campeón luego de vapulear al conjunto mexicano el Pachuca en el Estadio Lusail de Qatar, con goles de Kylian Mbappé, Rodrigo y Vinicius Junior, la poderosa delantera que tiene el Madrid en este momento. El de Vinicius Junior fue de tiro penal. Y es que aunque los dirigidos por Guillermo Almada hicieron frente en buena parte de la etapa inicial, una vez que se abrió el tanteador, no hubo equivalencias por parte de la jerarquía de las figuras del conjunto blanco. Y es que de esta manera el Real Madrid se convirtió en el primer club de la historia en cosechar 4 intercontinentales, superando la línea de Boca Juniors, el Milán, el Peñarol y el Nacional de Uruguay. Enhorabuena entonces al Real Madrid, porque sigue sumando títulos a su vitrina. Impresionante. La verdad es que el Pachuca finalmente resultó un equipo que, bueno, no ha estado al nivel del Real Madrid. Poca resistencia, ¿no? Digamos que conquistó este título bastante fácil. Poca oposición. 3-0. 3-0. Pero además tuvimos dos compromisos de liga. Jugó el Villarreal ante el Rayo Vallecano. Empate 1-1. Y también encontramos otro compromiso del Valencia ante el Español. Dos equipos necesitados de sumar de a tres, pero no pasaron del 1-1. Se suma de a uno y así rinde muy poco. Tenemos más información. A ver, Adolfo Jiménez del Río, ¿qué pasa en la Premier League? Y en el día de ayer la Premier League ha recibido una sorpresa mayúscula. Y la ha recibido específicamente uno de los grandes equipos históricos de esta liga. Y es que en el Manchester United hay tremenda noticia por parte de Marcus Rashford, que ha pedido irse del club tras 9 años haciendo historia en este histórico y grandísimo club inglés. Y es que Marcus Rashford, el destacado delantero inglés del Manchester United, ha generado revuelo en el mundo del fútbol tras esa reveladora entrevista en la que dejó entrever su intención de abandonar el club. Su confesión llegó pocos días después de no haber sido incluido en la convocatoria para el importante derbi contra el Manchester City, una decisión tomada por el técnico Rubén Amorín, que también dejó fuera al joven talento Alejandro Garnacho. Ha sido debido a esto que ha tomado Marcus Rashford la decisión de dejar, después de 9 años, al emblemático club Manchester United. Continuamos en Latino Deportes a nombre de Café Bar Cuina. Recuerden, en la avenida Peseta Alessandre 133, gastronomía brasileña, además platos mediterráneos, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Recordemos que dispone de un salón comedor interior y también de una terraza. Café Bar Cuina, con menú diario. Café Bar Cuina. Pasamos también a la información del ciclismo. Se presentó el Movistar temporada 2025. Figuran en el listado, por ejemplo, Nairo Quintana. Bueno, la lista es larga. La lista, el plantel en general de el Movistar. Movistar, atención. Destacan los nombres de Einer Rubio, que continúa, corredor colombiano. También podemos destacar en la lista, por supuesto, Nairo Quintana, Fernando Gaviria, Nairo Quintana y Fernando Gaviria. Sí, se me quedaba alguien más del primer equipo. Einer Rubio. Bueno, tenía entendido que había otro corredor que había llegado al Movistar, Y por otra parte, el corredor venezolano, Aurelius Aular, recordemos, velocista, es una de las novedades. Y bueno, yo creo que ya presentó sus credenciales en la anterior vuelta, corriendo con el Caja Rural. Tiene velocidad, tiene con qué ganar etapas. Yo creo que la llegada al Movistar le va a servir de mucho para crecer. Es un salto profesional muy importante. Y le deseamos muchos éxitos a todos los corredores. Escuchemos a Enric Mas, que sigue siendo el ciclista, la referencia de este Movistar. Subiendo al podio y no hemos ganado ninguna vuelta, así que yo creo que ya toca. Hablar del Tour de Francia con los fenómenos que están el día de hoy es difícil, por eso tenemos que estar bien preparados. Primero escuchamos a Henry Mas y luego a Nairo Quintana. Llegamos a la parte final. Mañana más de 8 a 10 y sobre la parte final Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge River. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz.